Gracias, mi hermana Carlita. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Bien, es el momento en que usted tiene que clamar al Señor, hermano. Amén. Tiene que pedirle a Dios que nos revista de gracia para poder hablar de su palabra. Amén. Es el momento en que usted tiene que pedirle a Dios también que le hable a su vida, hermano. Y todos tenemos necesidades. Amén. Bendito el Señor. Y es evidente de que como nos hemos reunido en el nombre del Señor, es evidente que Dios está en este lugar. Así que también tenemos que tener la disposición de adorar a este Dios grande y poderoso. Bendito el Señor. Bien, hemos leído, hermano querido, en el Santo Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11, verso 15 al 19. Y lleva como subtítulo purificación del templo, hermano. Bendito el Señor. Y ruego al Señor que nos reviste de su gracia. Amén. La palabra de Dios, ¿no es cierto?, hoy día nos habla de esto tan hermoso que aconteció en aquel día en que el Señor llegó a Jerusalén y entró en el templo. Dice de que el Señor se enojó al ver a los cambistas, a la gente que estaba trabajando, cambiando dinero, otros vendiendo animales a precio exagerado, sacando provecho lo que más podía de las circunstancias, un negocio. Así que el Señor se enojó porque, como está escrito, ¿no es cierto?, en los profetas, en las escrituras, la casa de Dios, el templo, iba a ser casa de oración, donde todas las naciones, los extranjeros, iban a venir a adorar a Dios. En ese momento el Señor da vuelta a todas las mesas, bota las monedas, abre, ¿no es cierto?, y derriba todo lo que son las pequeñas rejas donde tenían estos animalitos, y salen huyendo, y la gente quedó muy asustada, pero también los sacerdotes quedaron con mucha rabia. Para que usted entienda, el sacerdote, el fariseo, el escriba, toda esa gente que tenía autoridad, algo tenía que haber hecho al ver la casa de Dios convertida en un negocio personal. Tenían que haber ido y haber dicho: ¿sabe qué? Esto no corresponde, porque esta es casa de Dios. No corresponde que estemos sacando provecho en un lugar, y más encima a precio exagerado, donde la gente pobre no puede adquirir lo que necesita para lo que está hecho el templo, para adorar a Dios. Como no lo hicieron, sintieron mucha rabia de que este profeta que recién se había levantado viniera a hacer esta limpieza y viniera a hacer el trabajo que a ellos les correspondía, pero no lo hicieron. ¿Me entienden? Bueno, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos habla acerca de este hecho, pero quiero trasladarlo antes de continuar al Antiguo Testamento, y quiero que usted escuche atentamente, hermano querido. Este templo donde está el Señor Jesucristo es un templo que fue reconstruido, es el segundo templo construido en tiempos de Darío I, y es el segundo templo reconstruido. El primer templo lo hizo Salomón. Salomón hizo un templo extraordinario de 27 metros de largo por 9 metros de ancho y más o menos 14 metros de altura. Un templo extraordinario, hermano, donde se gastaron mucho dinero, más de 340 toneladas de plata, más de 170 toneladas de oro, más de 600 toneladas de bronce, piedras preciosas, mucho dinero. Trabajaron 183.600 maestros en la construcción del templo. Tenía los marfiles más extraordinarios traídos del África. La piedra, ¿no es cierto?, con la que se había construido era de las canteras que tenía Salomón. Oiga, se gastaron más de 400 billones de dólares, hablando en el lenguaje actual. Un templo extraordinario. Y para que usted sepa lo importante que era construir un templo, lo importante que era para Dios un templo, dice de que David le dijo: mira, quiero construirte templo, Jehová, porque veo que Estamos todavía con el santuario itinerante, este templo, ¿no es cierto?, que se construyó y que Moisés, ¿no es cierto?, recibió las medidas para que Israel, donde fuera, fuera con el, este tabernáculo. Y resulta que Dios le dijo, no, tú no vas a construir templo, porque tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, tus manos están manchadas. Tú no vas a construir templo, tu hijo Salomón va a construir el templo. Y así fue. Salomón construyó el templo, Dios le permitió construir el templo, y una vez estando ya construido el templo, Salomón empezó a mirar, ¿no es cierto?, la construcción, empezó a deleitarse, levantaba sus manos de puro gozo, alababa al Señor por lo que había hecho y glorificaba al Santo de Israel. Todo el pueblo lo miraba con gozo y él decía, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, ya está cumplido lo que le mandaste a tu siervo David y yo he podido construirte casa. Pero como dice la Escritura, este templo no puede retenerte porque los cielos de los cielos no pueden retener a Jehová. Jehová es mucho más grande que todo el universo. Amén. Y este templo sé que no puede retenerte. Pero te pido que te hagas presente. Dice que cuando vinieron, ¿no es cierto?, la tribu de Leví con sus 4000 coristas tocando y alabando a Dios, la gloria de Jehová se depositó en aquel lugar. Y dice que se gozaron, se alegraron, lloraron, porque Dios se hizo presente. Sin embargo, a pesar de que Dios, ¿no es cierto?, se hizo presente, la Escritura vuelve a decir, el profeta Isaías, capítulo 66, que el cielo, ¿me entiende?, el cielo entero, el universo entero, es el lugar donde mora Jehová, y la tierra es estrado de los pies del Señor, porque es muy grande el Señor. Entonces dice, ¿qué casa me van a construir si yo creé todas las cosas? ¿Quién conoce las medidas del Señor como para decir, vamos a construir la casa donde caiga el Señor? No se puede. Pero dice, pero sí miraré atentamente a aquel humilde, a aquel pobre de espíritu que está en mi casa escuchando atento, con respeto, mi palabra. O sea, ¿sagrada al Señor entonces que estemos aquí? Pero claro que sagrada al Señor. Cuando Salomón, ¿no es cierto?, construyó este templo, dice de que el pueblo se decidió a servir a Dios de todo corazón y Jehová se agradó. Pero pasaba el tiempo, hermano querido, pasó el tiempo y ya ir a la casa del Señor se hizo la costumbre. Algunos, fíjese, entendieron de que el templo de Jehová era tan importante que decían, bueno, los pueblos de alrededor no nos van a atacar porque Jehová no va a permitir que la casa de Dios sea profanada. Así que eso fue un parte de aprovechamiento para algunas personas que empezaron a hacer lo desagradable delante de Dios, lejos de la casa de Dios, y luego después venían a la casa de Dios a hacer un servicio y compraban un animal y lo quemaban ahí, ¿no es cierto?, en el sacrificio como ofrenda de paz, como reconciliación ante Jehová, y claro, sus pecados eran perdonados porque era el símbolo, ¿no es cierto?, de la restitución del hombre con Dios, ¿no es cierto? Y era fácil comprar entonces un animalito y ponerlo ahí, ¿no es cierto?, en el sacrificio, para que Jehová me perdone. Pero Jeremías, hermano querido, un profeta que fue llamado a los 12 años de edad, al final de sus días, estamos hablando del año 587 de la era antiguo testamentaria, dice que escuchó una voz de parte de Jehová y le dijo, mira, ponte en la puerta del templo. Y cuando venga llegando la gente, empieza a hablar lo que yo te voy a decir. Se puso ahí Jeremías a la puerta del templo a ver cómo entraba la gente. Hombres de mucha elegancia, hombres que parecían de mucho dinero, muy importantes. Y empezó él a hablarle a todas esas personas y a decirle, si ustedes los que están aquí hicieran lo bueno delante de Jehová, si todos los que vienen llegando a la casa de Dios empezaran a volverse de su mal camino, entonces yo les prometo que les voy a hacer morar en esta tierra por toda la eternidad. Para siempre van a estar ahí, porque yo los voy a mirar y yo los voy a guardar. Pero si no hicieran así, yo los voy a sacar de este lugar. Y les volvió a decir Jeremías, cuando ustedes roban, cuando ustedes matan, cuando ustedes oprimen al pobre, cuando ustedes afligen al que es menesteroso, afligen a la viuda, afligen al extranjero. Se confían diciendo, bueno, la casa del Señor, no es cierto, está presente, está parada, ahí vamos a alabar a Dios. ¿Y quién la va a destruir? Vamos a pedir que Dios nos perdone. Y Jehová les vuelve a decir, ¿no se han dado cuenta que esta casa es cueva de ladrones? Les dijo el Señor por boca de Jeremías. Y sé que es cueva de ladrones, yo me he dado cuenta, dijo el Señor. Al año siguiente, como el pueblo no se arrepintió, llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo porque todo Israel se olvidó de Jehová, hizo lo malo delante de sus ojos, y esa cueva de ladrones quedó hecha en nada. La casa de Jehová, que ellos tanto apreciaban y que pensaban que nunca iba a ser destruida, estaba ahora en el suelo. ¿Qué le parece? Así que el pueblo de Israel fue apresado y estuvieron prisioneros por 70 años a más de 1.200 kilómetros de distancia en Babilonia. Bendito es el Señor. Bueno, el templo de Jehová fue destruido. 70 años después, por el rey Darío, fue reconstruido. Otra vez el pueblo de Dios empezó a servir a Jehová. El pueblo esperó, ¿no es cierto?, que el templo estuviera en pie, pero resulta de que Herodes vuelve, ¿no es cierto?, a arreglar este templo, como que lo empieza a reconstruir, a hacer una obra más importante que la que habían hecho, ¿no es cierto?, Darío, y realmente hizo un templo extraordinario. Dice que echó abajo muchas cosas y volvió a levantar, y el templo que hizo Herodes el Grande fue un templo majestuoso, donde todo el pueblo de Israel estaba orgulloso de lo que tenían. Porque Herodes, ¿no es cierto?, que se proclamaba el rey de los judíos, les había construido un templo extraordinario. Un templo que tenía puertas de oro. Tenía, ¿no es cierto?, como un logotipo ahí, una imagen de una vid de oro también, que era símbolo de la prosperidad de Israel. Y el templo tenía todos los utensilios que Dios, ¿no es cierto?, le había mandado al pueblo hacer. Tenía, ¿no es cierto?, los panes de la proposición, que eran 12 panes sin levadura, símbolo de la vida sin pecado delante de Dios. Tenía, ¿no es cierto?, el incensario de oro, símbolo de la justificación o la justicia, ¿no es cierto?, por la sangre del Cordero, la limpieza y la justificación por la nube. Tenía, ¿no es cierto?, el arca del pacto, donde adentro estaba la ley de Moisés, estaba la vara de Aarón y también estaban estos panes de la proposición. Y resulta que todo es simbolismo de una vida santa y agradable a Dios para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel nuevamente se dio cuenta de lo importante que era, ¿no es cierto?, vivir para sí. Y empezó, ¿no es cierto?, a sacar provecho de lo que más podía. Como estaban siendo prisioneros, algunos dijeron, bueno, me voy a poner en este ladito, ¿no es cierto?, adentro de la casa de Dios y con una mesita con monedas, voy a hacer cambio, ¿no es cierto?, de moneda, para que la gente tenga más facilidad de comprar y servir a Dios. Pero la intención era el negocio, ¿me va entendiendo? Así que al final se llenó de gente que dentro de la casa de Dios empezó a buscar su propio provecho. Ya no era importante la voluntad de Dios dentro del templo, sino que lo importante era la voluntad personal. ¿Se da cuenta? Y Dios se enoja con eso, porque Dios deseaba que el pueblo buscara a Dios de todo corazón. Así que el Señor, cuando ve eso, se acuerda también, ¿no es cierto?, de la escritura de Jeremías, y por segunda vez el pueblo de Israel peca delante de Jehová y convierte la casa de Dios, que es algo sagrado para Dios y para el pueblo, lo convierte en algo profano. Lo convierte en algo que a Dios le desagrada. Así que el Señor destruye. La gloria de Jehová es el mismo Señor Jesucristo, que viene a destruir todo lo que el ser humano ha hecho mal y viene a purificar este templo. Bendito el Señor. Bueno, esto pasó, ¿no es cierto?, en el tiempo pasado. Y mientras está presente el Señor aquí en la tierra, ¿no es cierto?, en este pasaje que hemos leído, dice de que todos se sorprenden, porque ¿cómo? El Señor, ¿no es cierto?, hace esto. no nos había dicho nada. Y pasó al templo y echó abajo todas las mesas, todos asustados, ¿qué es lo que pasó? Y le pregunta a Mancina, bueno, ¿y qué señal es esta? ¿Por qué hace estas cosas? Y él, ¿no es cierto?, ahí ratifica su muerte. Destruyen este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero ¿cómo si en 46 años se hizo este templo? ¿Qué significa esto? ¿De qué estás hablando? Y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y esto significa de que tal como dice el Señor, 1 Corintios capítulo 6, de que somos templo, usted y yo, del Espíritu de Dios. Aquel que busca a Cristo y se entrega, ya dice Dios que no morará más en templos hechos por mano de hombre. Bendito el Señor. Mientras Esteban estaba siendo juzgado para ser asesinado, dice de que vio la gloria de Dios abierta ahí en el cielo mientras le hablaba a los fariseos. Ustedes mataron al justo de Israel, les dijo. Ustedes son duros de cerviz. Ustedes no han querido obedecer, darse cuenta que Jesucristo, el Señor, nuestro bendito Salvador, es el Redentor de Israel. Él es el Mesías. Pero el pueblo no quiso entender. Y tal como el Señor dijo de que ya no morarán templos hechos por mano de hombre, exclama y dice, ¿dónde está la persona que va a construir algo para Dios? No puede el ser humano construirle algo para que pueda morar. Él anhela vivir celosamente, pero en el templo de cada uno de nosotros. Su cuerpo hoy día, si le sirve a Cristo, es templo del Señor, tal como dijo el Señor. Dios ha levantado templo ahora. Usted y yo, que somos templo del Señor. Y Dios nos habla ahora por su palabra. Llega el Señor en este momento y echa abajo las mesas y se enoja con toda la actividad que hay en el templo. Y ahora debiéramos de preguntarnos, ¿qué es nuestro templo? Se suponía de que el templo de Jehová sería casa de oración, donde el ser humano podía entrar y arrodillarse y tener comunión con Cristo, con nuestro Padre Celestial, y adorarle y pedir perdón de sus pecados. Bendito el Señor. Para todas las naciones, quiere decir, para los gentiles también. Nosotros, que no somos judíos de nacimiento, somos chilenos. Para nosotros también es esta promesa de poder alcanzar perdón de pecado delante del Señor. Pero la pregunta es, ahora, ¿qué es nuestro templo? ¿Es casa de oración, hijo querido? ¿Es casa de oración nuestro templo? Bendito el Señor. Fíjese, cuando yo pensaba en esto, bueno, un templo, ¿no es cierto?, es algo. Antiguamente el templo, ¿no es cierto?, es como cuando decían la casa de Dios. Yo me fijaba, ¿no es cierto?, en mi casa hoy día. Cada casa, cada hogar tiene, ¿no es cierto?, las características de la persona o las personas que viven adentro, ¿no es cierto? Algunos tienen fotos, ahí tienen cuadros y muestran, ¿no es cierto?, parte de la vivencia, ¿no es cierto?, que ha tenido a lo largo de sus años. Muestran fotos, unos a caballo, otros en diferentes situaciones, ¿no es cierto?, en el campo, en la nieve. Entonces, hay imágenes que demuestran que fulano de tal vive en esa casa, es dueño de esa casa. Tiene hasta las fotos ahí. Otros, ¿no es cierto?, son tan exagerados que afuera de la casa le ponen hasta el nombre, ahí una placa, ¿no es cierto?, aquí vive fulano de tal. Que yo lo he visto aquí en los filos, va a ser aquí. Entonces, uno sabe quién vive en esa casa. Los templos antiguos, para que usted sepa, cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso y vio el templo de Artemisa, el templo de Diana, había una tremenda escultura de 2 metros, hermano querido, hecha de madera de vid, pero recubierta de oro, de la diosa Diana. Y todos se dan cuenta que ese templo es la casa de la diosa Diana, hermano. Era una costumbre, cada templo en Grecia y también dentro de los gentiles, poner la imagen de el Dios al cual se veneraba. Bendito el Señor. ¿Y qué imagen, hermano querido, está puesta en nuestro templo? ¿Puede alguien, no es cierto, de afuera mirar nuestra vida y decir, ah, ese hombre, esa mujer es un verdadero cristiano, tiene la imagen del Dios vivo en su vida? ¿Podrá alguien decirlo? Hemos dado testimonio, hemos mostrado de que en nosotros está la inscripción, la imagen del Dios vivo. Bendito el Señor. Dios nos dice hoy día de que nuestra casa tiene que ser casa de oración. Amén. Y eso significa de que nuestra comunión con Dios debe ser diaria y todos los días y en cada momento. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito el Señor. Qué lindo es cuando el cristiano tiene una comunión con su Padre Celestial. Y clama y busca su rostro en cada momento. Y ya la oración se hace un alimento. La echa de menos cuando no ora. Anhela, siente deseo, quiere estar en la presencia de Dios, quiere conversar con Él. Eso significa de que la casa se está convirtiendo o se ha convertido en una casa de oración. Bendito el Señor. Dice que el Señor nos anhela celosamente. Eso quiere decir que nuestro templo tiene que estar adornado, ¿no es cierto?, de aquel que es dueño de nuestro templo. Si somos templo del Espíritu de Dios, debemos estar adornados de Dios por dentro y también por fuera. Amén. Tiene que ver en nuestra vida, ¿no es cierto?, lo que Dios pone en nosotros. ¿Hay gozo? ¿Hay paz en nuestra vida? ¿Estamos confiados en el Señor? ¿Somos realmente hijos del Señor? ¿Nuestros pensamientos agradan a Dios? ¿Amamos realmente a nuestros hermanos? ¿O es de boca para afuera y por dentro lo odiamos y queremos puro matarlo como Caín? Invitemos al hermano para tal parte y ya le damos muerte como Caín. Porque resulta de que los fariseos, cuando vienen al Señor, querían matar, hermano. ¿No se supone que son los representantes de Dios en la tierra? ¿No se supone que Dios tenía que haber estado en ellos, en el pueblo, porque eran los sacerdotes de Dios? Pero sus templos eran una falsedad. Sus mismos templos, sus mismos cuerpos eran cueva de ladrones, porque Dios no estaba en sus vidas. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿templo de quién estamos siendo, hijo querido? ¿Estamos siendo templo de Dios realmente? ¿Hay amor en nuestra vida? ¿Amamos de corazón? ¿O le mostramos los puros dientes? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a darnos cuenta hoy día si realmente estamos en la verdad o no. Si realmente somos cueva de ladrones. O realmente somos templo del Dios vivo. Bendito el Señor. Cuando la casa de oración está convertida realmente en una casa de oración. Uy, aquí hay agrado más grande para el Señor cuando alguien llega. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Por la mañana, ¿no es cierto?, uno se levanta y conversa con su Padre Celestial y le da un tiempo para poder, ¿no es cierto?, comunicarse con Él. No es gravoso el momento en que uno se arrodilla y clama a nuestro Padre Celestial, porque es una bendición estar en su presencia. Y se goza y se alegra, y mientras más ora, se impregna de Dios. Escuche bien, se impregna de Dios. Eso quiere decir que sus obras deben ser agradables delante de Dios. No sirve de nada si yo oro a Dios, me arrodillo, pero es una costumbre y mi vida no cambia y mis acciones siguen siendo las mismas. No puedo convertirme, ¿no es cierto?, en un tigre que se mete al agua y sale con las mismas rayas. No, tengo que sumergirme en la oración con Dios, pedirle misericordia, pedirle perdón, arrepentirme de verdad y que Dios me santifique en esa comunión diaria. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Porque es importante que el ser humano se entregue a este Dios vivo. A veces como que profesamos solamente ser cristianos. Claro, como los demás no nos ven, lo mismo, ¿no es cierto?, hacía Israel. Iba a la casa del Señor, ¿no es cierto?, como le decía, hacer obra de cristiano, por así decirlo, pero después de al salir seguían con sus robos, con sus matanzas y con sus cosas desagradables a Dios. Que Dios nos bendiga. Dios hoy día nos llama la atención. ¿Será que Dios estará enojado a lo mejor con nuestra forma de vida? ¿Será que a lo mejor no estamos alabando a Dios como corresponde? ¿Será que a lo mejor estamos despreciando lo más importante en la columna vertebral del cristianismo? Que es la oración y la comunión con Dios. Bendito el Señor. Si nos dice que nuestra casa debe ser casa de oración, entonces ¿qué hay que hacer? Apartar un tiempo para que nuestra casa se convierta realmente en casa de oración. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque a veces le damos tanta importancia a la relación física, a la relación matrimonial. Ah, no puedo amar tanto a mi esposa. Debo de amar a mi esposa con todo mi corazón, el casado y el que está pololeando y el que está de noviazgo. Amar con todo el corazón. Pero más importante que eso es nuestra relación diaria con Dios. Amén. Dios está primero, hijo querido. Amén. Y si está, ¿no es cierto? Si está usted en su vida diaria postergando la relación de Dios, ¿no es cierto?, con su vida por otra relación, entonces estamos con problemas. El día que yo puse mi corazón en mi hijo estando pequeñito, Dios casi me lo quitó y por misericordia me lo dejó, porque yo había dejado el amor de Dios, el primer amor, de lado, por ir detrás de un amor de mi hijo que tanto lo amaba y lo sigo amando. Pero Dios tuvo que hacerme entender que no, primero es Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a entender hoy día. Amén. Es necesario hoy día que entonces entendamos que nuestra vida va a cambiar en la medida que empecemos a servir a Dios de verdad. No como un juego, no como algo, ¿no es cierto?, que como que nos llama la atención. No podemos venir a la casa del Señor, ¿no es cierto?, a hacer vida de cristiano como un juguete, ¿no es cierto?, como que juego a ser cristiano, no. O nos dedicamos a Dios de verdad y nos dedicamos a buscarle de verdad. O de lo contrario, ¿no es cierto?, va a ser una pérdida de tiempo. Que Dios nos bendiga. Qué lindo es mantener la comunión con nuestro Padre Celestial. Porque Él, ¿no es cierto?, nos anhela. Él desea que estemos en su presencia, bebiendo, ¿no es cierto?, de su presencia cuando estamos ahí. Y le abrimos el corazón y le mostramos todo lo que somos. Todo, todo. Este soy yo, Señor. Bendito sea, saquélo. Este soy yo, Señor. Y le muestra todo. No esconde nada. Es como el ejemplo que muchas veces le he dado. Llega una persona a la casa y usted le dice, estás en tu casa. Haz lo que quieras, abre el refrigerador, hazme un pan, acuéstate, ¿no es cierto?, anda a dormir, yo voy saliendo y vuelvo al tiro, espérame un poquito, y viene llegando esa persona. No podemos después, ¿no es cierto?, cuando llegamos, la persona puede que esté a lo mejor en nuestro dormitorio, viendo nuestra ropa interior y nos vamos a incomodar, pero es que te dije que estuviera ahí en tu casa, pero no en mi habitación, pues no, no sé si entendiste mal, no podía revisar mis cosas porque son personales. Sí, pero es que tú me dijiste que estaré en mi casa. Así, imagínate. Así muchas veces le decimos al Señor. Entra a mi casa, estás en tu casa. Y cuando Dios quiere cambiar mi vida, quiere corregirme, no lo dejamos. No, porque esa parte, esta parte es mía. Yo no quiero transar contigo. Claro, yo voy a la iglesia y te sirvo, pero déjame a mí hacer mis cosas, mi voluntad. Déjame a mí sacar provecho, ¿no es cierto?, en esta parte del templo. Eso me corresponde a mí. Tú haz lo tuyo y yo hago lo mío. No, no corresponde. O somos de Cristo, no somos, hermano. O le entregamos nuestra vida o se la entregamos. Gloria al Señor. Amén. ¿No estará hablando el Señor de nuestra vida? Amén. ¿O estará el pastor hablando pura carne? No. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Quiera Dios que la palabra, ¿no es cierto?, haga vida en nuestros corazones. Y como el martillo que quebranta la piedra, ahí golpee y golpee, para que el Señor cambie esa forma de vida desinteresada. Para que el Señor nos cambie realmente y nos llame la atención. Para que nos dediquemos a servirle de corazón y de verdad como Él quiere. Bendito el Señor. ¿Por qué no le pregunta, hermano, o no? No, es que no tuve tiempo. Y dice, ah, ¿qué hay que hacer? Disculparlo, porque no tuvo tiempo. Que Dios nos bendiga. Amén. Y si yo le preguntara, hermano, ¿el día respiró o se murió? No, o sea, apenas respiré. Casi mueres. Nadie hace eso, ¿no? Pero Dios es más importante aún que nuestra respiración en nuestra vida. Porque por Él vivimos, ¿no? Él llena nuestros pulmones de aire, hijo querido. Amén. Gracias, Señor. Más importante que nuestra propia ropa interior, más cerca debe estar de Dios, de nuestras vidas. Y a veces privilegiamos, ¿no es cierto?, las cosas materiales. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Mira lo importante que era en tiempo pasado cuando yo llegué a la iglesia, lo importante que era para mí leer la palabra de Dios, hermano. Me entregaron un Nuevo Testamento pequeñito, esos que tenían sus títulos, delgaditos, Y ya pasaron un año, dos años, y aún lo conservaba y estaba así de grueso, hermano, porque todos los días lo leía y me aprendía los pasajes y buscaba en todos los días y a cada momento, antes de acostarme en la mañana, cuando iba a la micro, iba leyendo, me devoraba la palabra del Señor. Pero hoy día es más importante el celular. Sale de la casa, que no se me olvida el celular. Y la Biblia habla y está metiendo. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Está pegando golpes bajo el pastor. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Si fueran más importantes las cosas de Dios que nuestras propias cosas, Dios se las daría entonces. Bendito el Señor. Porque llegamos desesperados, ¿no es cierto?, del trabajo a veces a ver una comedia. En la noche llegamos desesperados, ¿no es cierto?, a ver la última comedia de la noche. Y antes de acostarnos, ¿no es cierto?, tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, en Facebook algunas cosas que me interesan. Pero se durmió meditando en la palabra de Dios, leyó algo en la noche. No, no tuve tiempo, estoy tan ocupado. Pero y en la mañana, antes de irse a trabajar, usted oró un poquito, le dijo algo al Señor. No, no tuve tiempo, me quedé dormido porque estaba tan cansado trabajando. Excusa y más excusas para el Señor. Se echa trabajo encima porque quiere echarse trabajo y se enreda los negocios de la vida porque quiere enredarse. Pero no le gusta, ¿no es cierto?, buscar a Dios y servirle de verdad. Ninguno que milita, o sea, que está enredado con Cristo, que está sirviéndole, se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado, a nuestro bendito Padre Celestial. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermano querido. Que Dios, ¿no es cierto?, nos mueva la conciencia hoy día para darnos cuenta de lo importante que debe ser Dios en nuestras vidas, hijo. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. ¿Será que el Señor está purificando el templo hoy día? Purifica mi templo, Señor. Saca los cambistas, saca todo lo que está mal en mi vida. Remueve mi conciencia para que despierte, Señor. Bendito es tu nombre. Si te he robado el tiempo que tú necesitas para que yo me consagre, porque he sido una cueva de ladrón, no le he dado tiempo, le he robado tiempo al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Está muy fuerte la palabra de mi pastor. No voy a salir para afuera recién diciendo, no, si entro hay un samurái con un par de cuchillas. Ay, que Dios nos bendiga. Amén. Mejor tomémoslo como de parte del Señor. Amén. Que Dios limpie nuestras vidas para que esa maldad que está en nosotros, que el Señor está mirando, sea quitada en este día por la palabra del Señor. Que se calle luego el pastor. Estamos igual que los fariseos que querían matar al Señor. Gracias, Señor. Aleluya, que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué le pasó al pastor que se comió? ¿No será que el Señor, no es cierto, me está usando? Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido. Amén. Que nos ayude el Señor a entender su palabra hoy día. Casa de oración quiere el Señor. Amén. Que nos reconciliemos con Cristo y empecemos a buscarle. ¿Cómo orábamos cuando llegamos a la iglesia? ¿Acaso no queríamos estar a cada rato con Él? No queríamos puro sentir la presencia de Dios. Ay, y terminaba el domingo, se iba para la casa preocupado. ¿Cuándo va a la reunión de nuevo? Decía que iba a estar en la iglesia otra vez. Iba recién saliendo, hermano. Es porque estaba convertido, porque amaba a Dios de corazón. Y hoy día, sí, menos mal que terminó la reunión, malo que se demoró. Que Dios nos bendiga. Tanto que se demoró el pastor en predicar. Pero Dios mira, llama a aquel, ¿no es cierto?, sencillo de espíritu que anhela escuchar la palabra de Dios. Háblame, Señor. No lo haga como la abuelita, ¿no es cierto? La palabra era para el hermano tanto. La palabra es para nosotros. Amén. Hoy día Dios nos habla. Amén. Arrepiéntete de tu maldad, me dice el Señor a mí. Conviértete, pastor. Amén, Señor. Amén. Si lo he hecho mal, amén, perdón, Señor. Deja de ser cueva ladrón. Amén, Señor. Amén. Busca a Dios de corazón. Sí, Señor. Conságrate, hermano querido. Amén. Consagre ese hijo querido, busque a Dios de verdad. Amén. Mire que es fácil de arrodillarse y decirle, Señor, soy mentiroso, pero saca de mí la mentira. Amén. Señor, tengo los ojos sucios, limpia mis ojos, Señor. Señor, mis pensamientos no son agradables a tu presencia, límpialos, Señor. Tengo deseo de hacer lo malo, pero ayúdame a poder no pecar. Amén. Bendito el Señor. guarde. Ay, Señor bendito. ¿Terminemos mejor? Que Dios nos bendiga. Amén. Así que los discípulos quedaron más asustados, hermano, porque el Señor se había enojado. Y todos los que estaban ahí jamás habían visto esto, pero sí lo habían leído en la palabra del Señor. Como Dios por boca de Jeremías le había dicho al pueblo que eran mentirosos, que eran asesinos, que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Nunca lo habían visto, pero cuando lo vieron temblaron, porque era Dios mismo el que estaba ahí, el verbo de vida encarnado. Y cuando les llamó la atención, nadie pudo decir nada ni pudo resistirle, porque Dios estaba en aquel lugar. Bendito el Señor. Había prometido el Señor que la gloria de Jehová iba a llenar la casa y la llenó. Bendito el Señor. ¿Será que Dios ha llenado esta casa y la va a llenar seguramente? ¿Pero cómo la va a llenar? Cuando la limpie de verdad. Para que Jesús entrara, tenía que limpiarla. ¿Me entiende? Para que Dios entre a este templo, hay que limpiarlo primero. Así que háblanos más, Señor. Háblanos más, Señor. Bendito el Cordero de Dios. No podemos estar en la iglesia toda la vida, y aquí voy a terminar para los hermanos que están nerviosos. No podemos estar toda la vida en la iglesia y no cambiar nuestra forma de vida. Debemos de arrepentirnos de nuestra maldad. Pero ¿cuál será la maldad que podemos hacer? El desprecio para el Señor, pues. El desprecio para el Señor. Porque a veces realmente amamos de la boca para afuera, pero por dentro estamos ardiendo de envidia, estamos ardiendo de celo, estamos ardiendo, ¿no es cierto?, de deseo de poder, ¿no es cierto?, estrangular y matar a aquel que nos hace daño. Que Dios nos bendiga. Amén. Que cambie el Señor nuestras vidas hoy día, para que sea realmente una casa de oración. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Señor. Amén. No tengo tiempo, mi pastor, es que trabajo todo el día. Ponga el celular, ni que ahora no usan reloj despertador, ponga el celular, que es tan importante, póngalo ahí, ¿no es cierto? Póngalo una hora, ¿no es cierto?, un despertador, y despierta un poco antes y se levanta para conversar con su Dios, decirle toda la verdad. Amén. Y se derrama delante de Dios diciéndonos que somos malos, perversos y pecadores. Porque algunos dicen, no, yo soy bueno. Yo no. Yo necesito de Dios. Por eso que todos los días busco la presencia de Dios pidiendo perdón y misericordia. Y lloro en la presencia de Dios pidiendo limpieza. Porque me siento sucio delante de Dios. Porque me siento falto delante del Señor. Porque me siento que no he hecho lo que Él, ¿no es cierto?, me pide. Me pide algo y yo quiero hacerlo bien. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Nuestras prioridades, el Espíritu Santo las puede cambiar. ¿Qué es lo importante para nosotros hoy día? ¿Servir a Dios de verdad o nuestra propia voluntad? ¿Demos un rinconcito dentro del templo para vender un poquito y hacer algunos negocitos? No, no. Dejemos que Dios tome dominio de nuestra vida. Amén. Completa la casa, completa. Ahí está, Señor, la casa. Haz lo que quieras de mi vida. Amén. ¿Seguro, dice el Señor? Sí, haz lo que quiera. ¿Seguro? Sí, haz lo que quiera. Ya, le dice el Señor. Entonces vas a tener que cambiar varias cosas que están mal. De partida tienes que hacerte un hábito de oración y empezar a buscarme de verdad. Porque con 5 o 10 minutos no me sirve, dice el Señor. Con 15, Señor, tampoco me sirve. Porque cuando usted está en su casa, ¿no es cierto? A ver, hablemos del matrimonio. Usted habla con su esposa 2 minutos y la deja tranquila hasta el otro día. A ver, el pololo, ¿no es cierto? La polola. Va, ¿no es cierto?, y le dice a una viejita cómo está, un beso y se va para la casa. Mañana nos vemos. ¿Qué relación es esa? 5 minutos de conversación. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de adoración. Porque la oración es adoración. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios cambie nuestras vidas. Amén. Para servirle mejor. Amén. Para Dios honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hijo querido. Amén.